Ya es el tiempo y es la hora. Vamos, da deprisa que es domingo y son solo 7 días. 7 días de pasión. Ponte el perfume de primavera, que Dios te pondrá la luz, el roer no la frescura, que para hermosa ya estás tú. Viste de blanco tus calles, canela, incienso, el aire, y ponte esa luna que para ti ni hecho lo hubieran, que te cantan los pintores, que te pintan los poetas en los lienzos de los cantes, unos cantes por saeta, a ese Cristo que al pasar en tus ojos se refleja. El aborrica o amarrado, con una cruz o ya muerto, siente el ti rachear, el crujir del portalón, o como llora una vela, en un sueño de capirotes y de cirios que se queman, de palios y bambalinas, que con gracia se menean allá donde tú los guías. Vamos, que Semana Santa y tras tú pregonando, cógete ese cielo por cima, que es el que mejor te cae, que yo te llevo el detalle para recorrer contigo de arriba abajo tus calles. En una semana entera, del dolor hasta el repique, que quiero vivirla contigo, que sentir lo que tú sientes en tus calles y tus plazas, del jardín y de Jesús, de Toledo y la Trinidad, de la Torre de San Juan y también de San Francisco, callejones, Pila Abajo, Real y Calle El Agua, que no quiero que me lo explique, vámonos de penitencia, yo contigo, tú conmigo, al mejor lugar del mundo, que además se llama Ubrique. Amanecer en Triana. Sitio bueno para amanecer, ¿verdad, Samuel? Buenos días, Gary. Pues sí, la verdad es que es un buen sitio para amanecer y ahora en Semana Santa, pues mejor todavía, más aún. Igual que fue el sitio para atardecer, ayer en la calle Miguel Reguera, ¿verdad? Sí, la verdad es que ayer tarde, pues con la borriquita en la calle, la verdad que... Y así, un día que hacía soleado, incluso de mucho calor. Y calor. Fue estaba muy bonito la... Claro, incluso gente que tuvo que salir de la procesión. Sí, claro, ayer algunas personas le dieron un pequeño golpe de calor y bueno, pero no... Pero fue un día radiante, como se merece, como merece un domingo de Ramos y un inicio de la Semana Santa Ubriqueña. Esperemos que las previsiones meteorológicas nos dejen disfrutar en la calle estos días que tenemos por delante, tan esperados por todos. Bueno, las previsiones no son muy buenas todavía, pero bueno, a ver si van cambiando con si el aire va soplando un poco, haciendo un poquito de, de la suya y se lo lleva. Por lo menos que lo retrase. El agua hace mucha falta, pero por lo menos que lo deje que retrase un poco y que nos deje disfrutar de nuestra semana nosotros. Pues hablando de la borriquita, ayer, entre los estrenos que hubo estas dos imágenes magníficas de los apóstoles y el niño, también se estrenaba algo más, más etéreo, más temporal, como fue ese incienso de nuevo que hicieron especial para borriquita, hecho por una persona ubriqueña que tiene su negocio aquí en Ubrique, Ana Villarte Venegas. Buenos días, Ana. Buenos días. ¿Qué hay? Pues muy bien, muy contenta por la iniciación de la Semana Santa y sobre todo haber podido participar en este inicio del incienso a la borriquita. ¿Pudiste olerlo en la calle ayer? Sí, la verdad que sí, me fui a la espera en la salida del convento porque la emoción no me podía hacer esperar más y el haberlo olido me hizo tener mucha satisfacción por el esfuerzo, ¿no?, que se ha tenido y la gana y la ilusión en la elaboración de este incienso. ¿Cómo te inicias tú en este aventura de la tienda hasta que tienes en la calle Ruiz Martínez? Pues la verdad es que el tema de los inciensos y demás siempre me ha llamado la atención y fue muy poco a poco porque yo he sido, bueno, soy peluquera, ¿no? Y bueno, pues empecé a traer prácticamente un mueble lleno de tres inciensos, carboncillo, pero las clientas me fueron metiendo un poquito más en el mundo, venga, pues tráeme este incienso, tráeme, y yo pues estoy abierta siempre a lo que el público me pida y a raíz de ahí pues ya me he metido más en ese mundo, ¿no? Y la pasión por la Semana Santa pues también me ha inculcado un poco más en lo que es el incienso, me he ilustrado más y aquí soy, metida en este mundo tan maravilloso, la verdad. Sí, buenos días, Ana. Buenos días. ¿Cuántas clases de incienso tienes? Pues mira, aquí tenemos toda variedad en incienso, tanto en mirra, el incienso normal, olíbano, y aparte, pues, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Porque dentro del mundo de los inciensos hay mucha variedad. Pero también hemos iniciado ahora en lo que es como habéis podido comprobar, a partir de lo que es la borriquita, hemos traído de todas las hermandades. Tenemos un ejemplo como el de la Esperanza de Triana, el Gran Poder, la Macarena, la Madrugada, y bueno, algunas de las hermandades que no tenemos tampoco en esto, porque es una variedad bastante grande la que hay, pero que si el ciudadano me la pide, pues también estamos abiertos a traerla, ¿no? ¿Qué especias son las que tú utilizas para conseguir el olor deseado por la persona que te hace el encargo? ¿Qué especias se suelen usar? Pues mira, dentro de lo que es la elaboración del incienso, hay de todo. Tú puedes mezclar todo tipo de esencias que la hermandad, en este caso, pues te pida, ¿no? Lo que pasa es que siempre te intentas recrear en lo que el paso conlleva, pues, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la borriquita, ¿no? Me hablan del Señor de la Paz, pues me intento de inspirar, porque esto es una inspiración, esto es como el que pinta, ¿no? Tienes que inspirarte en cosas que traigan la paz, porque a la misma vez el incienso es algo mágico, ¿no? Entonces, pues tienes que atraer esa paz, ¿no? Y si te puedo dar dos ingredientes que lleva el incienso de la borriquita, he intentado llevar lo que le llevaron al Señor, que era el incienso y la mirra. Lo demás ya no te lo puedo decir, porque se queda para la casa, ¿no? Pero más o menos para que te hagas una idea. aparte de la borriquita, ¿le ha hecho alguna otra manda más incienso? Sí, también ya está prácticamente elaborado el de Nuestra Señora de los Remedios. Le falta el toque final, pero bueno, todavía estamos a tiempo, porque el incienso en realidad tiene bastante tiempo de maceración y lo estamos cogiendo con tiempo. Ya se han puesto también en contacto otras hermandades y ahí estamos metidos. ¿Se suelen hacer pruebas de olor? Sí, normalmente es cuando te viene la hermandad a buscar, te piden un presupuesto y hacemos 3 pruebas de olor. Prácticamente lo que nos deja el presupuesto, porque aquí no nos basamos en ganar el dinero, simplemente en que la hermandad pues pueda contribuir y que se vaya contenta. Entonces se establece un precio que digamos salgan los 3 kilos del incienso y ellos nos aportan la idea, entonces sobre eso se trabaja, ¿no? Uh-huh. Y ellos huelen y el que más le guste pues es el que se lleva a cabo. ¿Cómo se consigue un incienso más de luto para una hermandad más de luto y otro que sea para una hermandad más de gloria? ¿Qué se le echa? Pues, en realidad depende. Por ejemplo, a mí me viene una hermandad y me dice, vamos a elaborar ese incienso porque yo quiero que huela, por ejemplo, el de la madrugada, ¿no? Que lo tengo aquí. Es un olor que transmite gloria y también depende de dónde lo enciendas, porque tú lo enciendes en tu casa y te da la gloria, ¿no? Uh-huh. Y después lo hueles en la hermandad y te huela luto. Creo que a veces el olor se consigue, pero depende en el sitio donde tú lo pongas o el tiempo que también lleva abierto, ese incienso después se va perdiendo también el olor. Aunque intentes de llevarlo a cabo, se pierde. Entonces, creo que más es más el ingrediente que tú le echas a lo que en realidad después llega a oler. Claro, y para que huela más en la calle, que tiene que echarle algo que potencie más el olor, ¿no? Para que en la calle... Claro, exactamente. Jugamos con eso para que el olor se potencie más. Entonces, por eso es como el vino. Tiene que amacerar un tiempo para que ese olor huela más fuerte todavía. No es mezclarlo solamente el incienso y meterlo en la bolsa. El incienso lleva un tiempo de maceración por eso, para que se impregne de todas las fragancias que tú le echas. Pues... No es el mismo el incienso que se vende para la calle que el incienso que normalmente llevan las hermandades. Pues muchísimas gracias, Ana. Esperamos que gracias a vosotros. Este año huelan las calles a ese incienso de inspiración tuya. Que nos podamos sentir a gusto y reconfortados con ese olor tan característico de nuestra Semana Santa. Muchas gracias por habernos atendido. Y beso. Perdóname, Olegario, si puedo utilizar los micrófonos de la radio, porque son muchas personas las que han estado viniendo esta semana a recoger el incienso de la borriquita, pero como todavía la hermandad no lo tenía, pues he resguardado el momento de que, hasta que se estrene, cuando lo tuviese en su poder la hermandad, pues lo pudiese vender aquí. Entonces, pues decirle a los ciudadanos que ya sí está aquí en la tienda y pueden pasar a comprarlo cuando quieran. Pues muchísimas gracias, Ana. Pues, gracias a vosotros. Nada, un beso. Y siguiendo con el programa, tenemos aquí también uno de los responsables de que el incienso huela bien en la calle, responsable de todo lo que se mueve en la cofradía, como es don Francisco Ordóñez Domínguez. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días. ¿Qué hay? ¿Cómo empiezas tú en este mundo cofradiero? Pues yo empecé en el año 1968, joder, que ya ha llovido desde entonces. Sí. Pues sí. Empecé hace 31 años, hace esta Semana Santa hace 31 años que empecé. Uh-huh. Y nada, y aquí sigo, 31 años. Hay tradición nazarena en la familia, ¿verdad? Sí, ahí, bueno, mi tío Juan Domínguez era en aquellos tiempos miembro de la Junta de Gobierno y además era diputado mayor de Gobierno. ¿Y tu hermano también lleva unos cuantos añitos? Mi hermano Juan Luis lleva también unos cuantos años de cargador de la Virgen de la Estrella. ¿Y tu hermano Antonio? ¿Y mi hermano Antonio que es hermano desde que nació, lo contó mi tío. Sí, porque a pesar de la juventud que tiene, ya ha tenido el reconocimiento de los 50 años Porque yo me acuerdo que mi tío decía que al niño hay que apuntarlo, porque nació con problemas, y al niño hay que apuntarlo a Nazareno, y se apuntó a Nazareno. Y sigue apuntado todavía. ¿Cuándo empiezas a salir en el corteo del Nazareno? Pues yo empiezo a salir desde el año 1968. Fue entrar y salir ya. Fue entrar y mi tío, como era diputado mayor de gobierno, pues necesitaba algunos fiscales de tramo. Uh-huh. Aunque en realidad los fiscales de tramo éramos pocos, porque habíamos muy pocos penitentes. Para lo que había Pero claro, necesitaba una poca de ayuda y me lo propuso, que si quería... perdón. Que si quería ayudarle y participar en el corteo, entonces claro, le dije que sí. Y estuve 5 años de fiscal con él, ayudándole en toda la procesión. ¿Y cuándo llega a formar parte de la Junta de Gobierno? A partir de los 5 años. A partir de los 5 años. Sí. Cuando ya pasaron los 5 años, pues ya empecé... Bueno, antes, no obstante, antes me habían estado mandando cartas que por favor, que asistiera, que hacía falta gente, que era joven, que podía participar, de lo que fuera. Uh-huh. Y yo al principio no quería, pero digo, anda, pues empecé un viernes, otro viernes, otro viernes, y ya es lunes, martes, miércoles y todo. Y ya todo bien, no se puede salir. Es como que se engancha algo, ¿verdad? Actualmente eres diputado de mayor gobierno en la hermandad. Sí, actualmente. Explícale un poco a la gente en qué consiste. Actualmente ocupo el cargo que ocupaba mi tío cuando él ya se hizo ya más mayor, ya dejó. Uh-huh. Entonces ya me lo propuso la hermandad entrar a la Junta de Gobierno y ocupar el cargo de diputado mayor de gobierno. Y en eso estoy, pues ya llevo, yo qué sé, 20 años lo menos más de diputado. ¿Y el pastor ya nos cuenta la legislatura? Claro, y mi cargo es responsabilidad de la hermandad una vez que se abren las puertas. Uh-huh. Una vez que abro la puerta de Jesús, o la puerta del San Antonio, todo lo que sucede allí es mi responsabilidad. ¿Y llevas el diputado de tramo? ¿Cuánto llevas a tu cargo? Pues llevo 3 diputados de tramo en el Nazareno, más 2 en el tramo de la Virgen de la Estrella. Uh-huh. Y en el Santo Entierro llevo 2, más otros 2 en el tramo de la Bien de los Dolores. Pues sí, para los diputados de tramo lo que hacen es echarte un... Claro, los diputados de tramo lo tengo partido en 2 partes. Uh-huh. El Nazareno lo tengo en 3 porque habemos bastante penitentes, gracias a Dios que seguimos... Creciendo, y entonces lo llevo partido en 3... Y atrás llevamos 2 detrás de la Virgen, y yo estoy para arriba y para abajo, toda la procesión, que termino con ampollas en los pies, pero bueno. Hace 3 procesiones en vez de una. Efectivamente. Sí, en la hora de la salida es difícil controlar los que salen de Nazareno, porque la devoción impulsa esa picaresca. Es muy difícil, primero porque tenemos el templo que es más bien pequeño. Uh-huh. Y hay muchas personas metidas dentro, y organizarlo tan como a mí me gustaría no puedo. Este año voy a reunir a los fiscales de tramo y uh-huh. Que tiene que salir cada uno en su sitio, en el orden que por antigüedad le pertenece, y vamos a hacer mucho hincapié, pero no por nosotros, porque nosotros lo que queremos que la gente vaya bien, vayan a gusto, hagan su penitencia como tienen que hacerla. Si no es por los demás compañeros o los demás penitentes que vamos, que no tienen por qué ponerse en el sitio que no le corresponde a nadie. Uh-huh. Y vamos a hacer bastante hincapié este año en eso. ¿Se va a entrar antes? Espero que sí. ¿Por qué ahora se está pensando la entrada de los que van a formar parte del cortejo? No de los costales, sino del cortejo. El corteo, yo quiero que entremos una hora antes, los mayores. Uh-huh. Porque saldremos a las 8:30. Entonces, sí. Le estamos diciendo a todos los penitentes que hagan el favor de venir a las 7:30... Los mayores, los niños es comprensible, no va a tener un niño una hora allí. Entonces los niños que vengan a partir de las 7:30, a partir de la... Que vengan los niños, sí, más tarde, media hora más tarde. Claro. Que lleguen los niños para que no tengan tanto tiempo allí. Pero queremos hacerlo bien el corteo, desde la salida. El problema es que es muy difícil porque cuando te pones el capirote ya somos todos iguales. Entonces es un poco difícil a la hora de... Sí, además sigue habiendo la picaresca que hay... Pero bueno, poquito a poco intentamos que vayan contentos los penitentes, que es lo que nosotros queremos, y hagan una estación bien. ¿Cuál es el momento más difícil que has tenido desde que llevas de diputado mayor de gobierno? Pues he tenido varios. Yo qué sé, uno que fue muy duro para mí fue una vez que me vino la policía municipal y me dijo que tenía que entrar una ambulancia. Y estamos en la Trinidad. Y tenía que entrar la ambulancia hasta la Trinidad, precisamente. Entonces, pues, fue duro porque tuve que aguantar bastante tiempo los pasos muy lentos, muy despacio, desde el Toleo hasta que llegamos a la Trinidad. Pues nos pegamos más de una hora en ese tramo nada más, esperando que entrara la ambulancia y se pudieran llevar al enfermo. Ese fue uno. Y otro, un penitente que llevaba la cruz de guía, pues se puso enfermo. Y no pudo llevar la cruz de guía, y entre yo y un fiscal pues la tuvimos que coger y llevarla entre los dos. Cada tramo la hacía uno y ya está. Uh-huh. Por ejemplo, ha habido más anécdotas, pero bueno, esas son las más significativas para mí. Y con motivo de agua también tenéis que volver. Con motivo de agua también tenéis que volvernos, y los penitentes llorándome que por favor, que no, y hay que volverse. Sí. Porque lo más importante para nosotros son nuestros titulares, entonces sí, claro, hay que cuidar lo que es lo que tenemos, no tenemos otra cosa. Y los niños, lo van mucho niños. Niños son niños, y entonces no, con el agua puede haber accidentes. Sí. Un momento bastante difícil desde que empiece a llover, ¿verdad? Sí, claro, es duro. Sí, no, la verdad es que cuando empieza a llover, tomar una determinación, y recuerdo hace 4 o 5 años que se tuvo que tomar la determinación, y fue a entrar en el jardín, en el sur, y cayó la mundial. Así que cayó, ese año tuvimos suerte. Fue un acierto. Porque fue tomar la decisión, volvernos a Paso Agua, y llegar, y cayó. Y me daban las gracias por habernos vuelto. Sí, y es que no, lo mismo se acierta que no se acierta. Pero claro, si ante la duda, lo mismo entramos y no llueve y me ponen verde. Que están metidos para adentro. O lo mismo entramos y me dan las gracias. Pero bueno, la responsabilidad la acepta uno y ya está. Cuando te levantas el jueves por la mañana, ¿qué se dice? Ese para mí es el día más feliz de toda esta semana de pasión. Porque yo soy muy tradicional, me lo enseñó mi tío, claro. Mi tío se levantaba el Jueves Santo y se ponía su traje. Yo me levanto el Jueves Santo y me pongo mi traje. Y me voy a Jesús a atender a los penitentes que llegan con las pequeñas dudas, que es de la lista, que dónde van, qué número de orden tiene, y allí estoy. Y también tenemos aquí a Antonio Ruiz Menacho, que también muy ha sido. ¿Ese día de Jueves Santo por la mañana qué? Pues este día es, como dice Francisco, es uno de los días más grandes para los que estamos dentro de las hermandades, ¿no? Porque lo estás viviendo desde por la mañana, ya lo estás viviendo, ya te reúnes con los compañeros, te tomas una cervecita, ya hablas que los nervios, en fin, que ese día desde por la mañana es la verdad que es muy grande. Sí, la verdad que sí. La verdad que la plaza del jardín el Jueves Santo por la mañana es... Se disfruta bastante, sí, ese día por la mañana, ¿eh? Muy bonito. Y cuando se abre la puerta de Jesús a las 9, a las 8:30 de la tarde y sale la cruz día, ¿qué se siente? Eso es inexplicable, eso no... Ese que está ahí, vivirlo, eso yo no te puedo decir. Yo siento un escalofrío desde el dedo gordo del pie hasta el último pelo de la cabeza. Vamos, es una cosa que no te la puedo explicar. ¿Cuándo no te cambiarás por nadie dentro de lo que es la procesión del jueves? Ese día, precisamente. El jueves, ¿no? El Jueves Santo, cuando abro la puerta, en mi día. Cuando abro la puerta de Jesús para salir el Nazareno, la Virgen de la Estrella, y el Viernes Santo, cuando también abro la del San Antonio. Porque es que no puedo estar en los dos sitios. Si yo pudiera estar en los dos sitios, estaría en los dos sitios, pero no puedo estar, entonces, como Nazareno, o tengo que estar en la parte de donde sale el Cristo yacente. ¿Y dónde te gusta más la cofradía? ¿En qué sitio? A mí, personalmente, en la calle Jesús y en los Poyetes del Toledo. ¿La puerta de tu casa? Vaya. Sí, en la calle y en los Poyetes de los Poyetes del Toledo, es un sitio todo precioso. Le tira, a todos los que viven por aquí. Pues claro, no tira, hay que decir, no hemos criado sitio aquí, pues es normal. Tira el sitio. ¿Y qué disfrutan más, jueves o viernes? Los dos días, yo disfruto los dos días por igual, lo que pasa es que el viernes ya estamos más cansados, más agotados, pero el viernes se disfruta mucho, mucho, mucho. Y tú viste ocasión también de contemplar el paso en la procesión de la borriquita, ¿no? Sí, sí, que... no, claro, por favor, no había... estuve y además estuve en primera plana, porque no, a mí me gusta disfrutar de la procesión, ya que yo no participo en ella, porque yo no quiero, porque me lo han ofrecido varias veces ya. Pero no, porque me gusta verla desde fuera, desde espectador, claro, porque como llevo tantos años participando en ella, por la borriquita, el cautivo, pues me gusta verla desde fuera, desde fuera, y fue perfecta, vamos, a mí me encantó la borriquita. Como andaba, eso era precioso, vamos, yo desde aquí felicito a todos los costaleros, porque fue impresionante, muy bien, muy bien. Volviendo al Jueves Santo, ¿con cuánta gente formará el corteo aproximadamente el jueves? Sí, el Jueves Santo tenemos penitentes del Nazareno, habría hasta el día de hoy, hay unos 129 o por ahí, del Nazareno, de la Estrella tenemos unos 50, mantilla, que poquito a poco se va realzando las mantillas, que nos ha costado también, gracias a ellas, porque han puesto mucho empeño, ¿no? Mantilla tenemos 20 mantillas. Este año. Este año para el Jueves Santo. Y para el Viernes Santo tenemos unos 55 penitentes. Para bien de los dolores tenemos unos 49, 50 y mantilla. Hay menos, mantilla hay unas 16 o 17. Pero vamos, muy contentos de que haya 16 o 17. Por lo menos vamos, cada año vamos superándonos y subiendo y haciendo hermandad, que es lo que nosotros intentamos hacer. Y no obstante, siempre hay algunos que por motivo de trabajo pues no pueden sacar la papeleta de sitio, entonces se la hacemos a mano, y lo que sí es obvio y que tienen que volver al primer tramo, porque la antigüedad ahí no se puede respetar ya porque no. El ordenador ya no nos da la opción esa. Uh-huh. Pero vamos, son conscientes y no hay ningún problema. ¿Un deseo para esta Semana Santa? Joder, porque no llueve. Eso está... más que claro. Es más que claro que pues no llueva, que podamos salir todas las hermandades y pues sí. Ya está. Pues vamos a pasar a una marcha que tenemos por aquí. Tenemos a Madre Iniesta y ahora continuamos con más invitados. ya que hemos hecho otro poquito de incienso en una naveta, seguimos. Después de haber escuchado la marcha Madre Iniesta, se la vamos a dedicar a todos los que participaron allí en el cortejo de la borriquita, que tan magistralmente llevaron ese paso a esos costaleros a cargo de Carlitos Pizano López. Un saludo para él, un abrazo, que estuvo ayer de lujo. Y siguiendo con la tertulia, tenemos aquí a una persona, un cofrade, que es cofrade y hermano de todas las hermandades, agrupaciones y todo lo que se relacione con una procesión en Ubrique. Antonio Ruiz Menacho, como todo el mundo lo conoce como Urbaina, si le digo el nombre nadie se va a enterar quién es. Y buenos días, Antonio. Buenos días, Regalio. Participaste también en el cortejo de la borriquita, normal. No podía faltar, y también. Participo en todo lo que sea Ubrique, me gusta participar. ¿Cómo ves esta procesión en los años que lleva ya saliendo? Pues la verdad que cada año la veo a más. Uh-huh. La verdad que yo me quedé sorprendido por el montón de niños que salió, ¿eh? Uh-huh. Yo digo, aquí estamos... La paga en Ubrique está asegurada, ¿eh? Porque hay muchos niños y eso aquí, y para cobrar la paga estamos salvados. Y los cofrades también, fomentar también el cofradero dentro de los niños, que poquito a poco vaya curtiendo y... Ese espíritu que debe de formarse en los niños. Que tú también te gustaría que tus niños también... Bueno, mis niños, tú sabes, mis hijos están metidos en todo. Desde chico también. Lo que pasa es que ha tirado más para la banda. Bueno, pero también es otra forma, ¿no? Es otra forma de... De cofradía. Exactamente. De hacer cofradía. Y ya que ¿qué te espera? ¿Participarás el Jueves Santo con nosotros en la hora de...? No lo sé, porque estoy ahí con mi madre y la quiero llevar para que lo vea. Para que lo vea, ¿no? Si no, estaría con ustedes, pero vamos. Pero también las quiero sacar, si el día está bueno, las quiero sacar para que la vea. Y el miércoles, también participará. ¿Qué? Y el miércoles también participará. El miércoles también. No, me gusta participar en todas. ¿Cómo vives tú la Semana Santa? Pues la verdad que la vivo... La cuaresma. Yo es que me pasa igual que los carnavales. Yo es que me hice tú. Me centro y digo, cuando pasan los carnavales ya me meto en Semana Santa. Ya me gusta venir a Jesús. Bueno, ya he dejado de ser costalero. Sí, pero porque... vamos, pero vengo con ellos, a lo que hizo, soy el primero que me apunto, eso sí. Total, y que la vivo en mi casa, tú sabes, sí, siempre, mi mujer también. Antes, hace unos años, cuando tus niños eran más chicos todavía, porque son jovencitos, pero eran mucho más chicos, sí, solías hacer un paso pequeño de Semana Santa. Ah, sí, en la calle, tú sabes, eso hemos pasado ahí, que no veas, pero... Los días de gran puta los sacábamos por la avenida de España y me daba a mí solo y tenía que ir yo con el paso cargado y toda la gente mirándome. Pero este es muy grandecito con el paso. Oh. Y pero vamos, que sí, me gustaba. Y por guardar otra historia. Me gustaba por la calle, siempre contaban conmigo. Claro. Y mi mujer, que eso le encanta, pues ya la hacía tanto, la adornaba. Yo me lo llevaba a la avenida, a la plaza. ¿Qué digo? ¿Para guardar otra historia en tu casa? Bueno, para guardarlo en la bañera. Menos mal que tenía un platito ducha. Y nos bañábamos, pero el paso, yo sabéis que cuando iba decía cagar, pero bueno, a orinar, yo me tenía que precinar porque estaba allí el paso metido en la bañera. Estaba santo allí metido. Sí, es verdad. Después, esa tradición la se llevó a cabo unos cuantos años más, que había muchos niños, sí, que verdad, hicimos unos pasos pequeñitos y se salían de San Antonio, aquella ahí, eso es una tradición. Año, a través de la hermandad que estaba Serafín. Lo hicimos más formalito, sí, hombre, para que los niños participaran y salió desde San Antonio. Desde San Antonio hasta eso. Y algunos de aquellos niños hoy en día están cargando debajo. Exactamente, ¿eh? Es verdad. Algunos de aquellos niños, se sembró aquella semilla que iniciaste, porque eso, no hay duda que la idea fue tuya. Bueno, no, hombre, la de Serafín ahí. No, la... digo de antes, que esto venía de antes. La idea fue tuya de haber iniciado esto para que los niños, porque la Semana Santa está un poquito chunga, ¿no? Sí, que está así, la verdad que sí, pero bueno, ahí tú sabes, hay gente para todo, pero que en Ubrique la verdad que se está cada año, hay más gente. ¿Eh? Uh-huh. Hay más gente, y tú has cargado todos los pasos de Ubrique. Pues la verdad, casi todo. El santo entierro es el que me ha quedado. ¿Pero porque serían más altos? Pero, ¿por qué no? Porque, digo, es que tampoco tendré que descansar un día. Pero la verdad que he cargado cajito. ¿Has disfrutado bastante cargando? Sí, la verdad que sí, se disfruta mucho. Se disfruta de otra manera porque con los mismos compañeros hace una piña. El que sale un año, ese es muy difícil que lo dejen. ¿Y el año que no pudiste cargar? No, el año que no pude cargar... ¿Qué me cuenta? No, eso fue, eso se quedó para mí. Eso iba yo como parecía una magdalena detrás de porque la verdad, hombre, que se siente mucho, hombre. No me acuerdo, no, que bueno. llegaste vestido de costalero para cargar y te, no me dejaron, te digo no que me dejaron, no zapato, me que no te metías, que no te metías. Y aquello no, aquello... Yo como le digo, y bueno, y la verdad que yo quería seguir. Yo te ah, no me ha dejado. Bueno, y ni me deja. Yo sé que ya llegaste vestido de costalero. No es normal, pero yo le digo que sí. Lo hay peores que yo. Y mira. Sí, lo hay peores, pero sí. Él está... No es lo mismo. No, hombre, ya. Salud, no, la verdad es que ya uno es mayor también. Claro, ya hay que dejar a los sí, nuevos. Exactamente, ya hay que dejar a los nuevos. Ese día fue duro. Yo me acuerdo que estaban entre Sebastián Zapata y Francisco Ordóñez, que está aquí. Sí, verdad. Te tuvieron que sacar de allí, que querían meterte debajo de la salida. Sí, tuvimos que sacar, porque no podía. Pero es eso, yo qué sé. Porque tú dices, antes era... Pero es que yo me sentía bien, la verdad que me sentía bien. Yo no tengo que llevar. Además, se lo había prometido. Por lo menos, y tuve que dar una psicotada, la tuve que dar. Aquí tenemos también a José Carrasco. Pepe, que conoce a... al señor Baena, ¿y qué te parece como persona, señor Baena? Sí, hola, muy buenas. Lo que voy a decir de él, está todo dicho, una persona entrañable en lo que es el mundo cofrade de la Semana Santa, que es de lo que más lo conozco yo. Yo, un tema de carnaval sí, y eso no, pero lo que es la Semana Santa, sí. Una persona que se desvive y que la verdad que en todos los pasos, como ya bien ha contado, pues lo ve y ya está dispuesto a echar una mano a cualquier hermandad. A cualquiera, verdad, la verdad es que así. La verdad es que están metiendo todos los fallones, donde hay un de estos está llamar Baena y ahí está, ahí está. Y responde. No sé, llevamos Semana Santa igual sin Antonio. No, si un Jueves Santo por la mañana ahí en la Plaza de Jardín, no es lo mismo que el Baena llegue y diga, ¿una cervecita? Ahí está. ¿Cómo lo ve el padre del mazo? Venga. Ahí está, vamos por allá. Venga, es verdad, esto es la persona muy carismática. ¿Cuántos años está cargando? Pues desde el año que trajeron el espacio nuevo. El año 93. Pues al otro año me parece que fue. El primer año no salí, desde el otro hasta hace el año pasado. Esto unos cuantos años. No lo contaba, pero unos pocos. Y es una persona, como digo, es muy carismática debajo del paso. Es una de las personas que es la que más anima debajo y la que nunca tiene problema con nadie. Nunca lo he visto enfadado, nunca con nadie. Y siempre ofreciendo la sonrisa y sacándotela a ti, siempre. ¿Cómo piensas vivir esta Semana Santa, Antonio? Pues esta semana ya te lo he contado, quiero sacar a mi madre si puedo. Uh-huh. Y claro, y no podré ir detrás porque ella va en el carrito, pero vamos, la pienso tú, el jueves, estoy allí yo... El primero. Antes que Francisco. No, creo, Francisco que no se va. Le da la llave. Le da la llave y ya. Nada, y espera, hombre... Ya por mi madre, que ya tiene casi 93 años. Sí. Ella, la pobre, ella le gusta bien. Total, esperemos que nos llueva y que lo disfrutemos todo. ¿Dónde te gusta más ver el paso? Si tú te estuvieras por fuera, ¿dónde te gustaría ver el paso de la cofradía? Me suelo y me voy allí a la Trinidad. ¿Te gusta mucho la Trinidad? Me gusta mucho, ¿no? Porque... ¿Todos? ¿Qué? Todos. Bueno, el cultivo, como coge por el Peñón, en el Peñón, la torre es muy bonita. Los que cogen por la torre... Es bastante recogido. ¿Tú cambiarías el recorrido para los pasos? ¿Te irías a la Avenida España? Que esto también hubo un debate hace años. No, la verdad. Yo recuerdo que un año se cogió por la Avenida España, no... Y no te gustó, ¿no? De verdad, yo por el casco antiguo sería lo suyo. Vamos a preguntar aquí también a Francisco Ordóñez si ese cambio, que sí hubo el debate hace años... ¿Tú qué opinabas de este paso de por la Avenida España? Sí. No, yo no soy partidario de coger por la Avenida España. Precisamente en el año 68 pasamos la primera vez por la Avenida España. Me acuerdo yo que hicimos el recorrido. Vamos, lo tengo tan grabado porque fue el primer año precisamente que yo salí. Y no me gustó. Sinceramente no me gustó. Íbamos solos, la gente estaba en los bares, que es comprensible... Sí. Había personas, las mesas las quitaban, no se levantaban, seguían a su bola, que yo lo respeto. Sí. Entonces, no, a mí personalmente no me gusta que coja por los cascos, por el sitio moderno. Yo prefiero sus calles, su itinerario de siempre. La verdad que la vistosidad que tiene en el casco antiguo, las calles tan estrechas, tan recogidas y demás, no es lo mismo que una Avenida España, con la amplitud que tiene, no lucen igual los pasos. Siempre se busca el momento de movimiento, claro, que una imagen pasando por el Peñón de la Becerra con la dificultad que tiene esa te da, le da una emoción y una cosa a, uh-huh, a la procesión, que es lo bonito, ¿eh? La pena que tengo, que la tendré siempre, porque va a ser imposible, vamos, o como no sea que quitemos el peñón. Hay que pasar al Nazareno y la Virgen de la Estrella por allí, eso sería impresionante, ¿no? Sí. Una barrera, a los cofrades eso, pero claro, es imposible, no estamos faltos de conocimiento. El Nazareno creo que pasó una vez por allí, porque hay una fotografía muy antigua, del año 40 cuando vino. El paso era muy pequeñito, en una fotografía, y venía de allí, se ve viendo bajar de la torre, ya enfilando para calle San Francisco. Y cogería por allí, pero el paso era muy pequeño y... Claro, sí. Yo claro, me imagino que... O algo así, sí, no... Aquello fue muy dificultoso pasar, seguramente. Una foto claro, bastante antigua. Es imposible. No, eso es imposible. Claro, si ya por eso que va siempre. Organizamos nuestro ordinario en paso pequeño. Claro. ¿Tú qué opinas, Pepe, de esto del cambio? ¿Te gustaría pasar por la Avenida España en Semana Santa? A mí no. Yo lo viví también un año que... Cuando estaba yo en la banda municipal... Sí. También tocamos nosotros aquí. Es un año que estaba Eduardo de Mano Mayor. Eduardo de Mano Mayor. Y pasamos y la verdad que no. No te gustó. Frío, no es lo mismo el acogimiento que puedes encontrar en el casco antiguo que en la Avenida España, como bien habéis comentado antes. Sí, a mí la verdad que no. La emoción es de lo que se llama en el mundo cofradiero el pellizco. No se daría en un sitio tan... Pero tan lo que dice Francisco, me dice, me gustaría... Lo que pasa es que, claro, es obvio y hay que ser coherente de que no se puede pasar ahí por el peñón. Pero sí sería una cosa que a mí, como costalero de la Vía de la Estrella, a mí sí me gustaría pasar por ahí, pero... Sí, porque la estrella de aquella calle, pasar con un palio tiene que ser... La emoción sería algo inenarrable. Sí, pero... Pero no se puede pasar por donde no se puede. ¿Tú imaginas a José todo nervioso intentando pasar por allí? No lo veo. Mi José se pondría, es una guaira, sin saber dónde se iba a agarrar. El osito se pondría nervioso, ¿verdad? No puede ser. No podría ser. De aquí queremos saludarlo, que seguramente nos estará escuchando. Un saludo para él, que ha sido oyente de nosotros y lo vive, ¿eh? Lo vive la Semana Santa desde dos meses antes, la está viviendo. Esta limpieza de enseres, que él se encarga de la limpieza, de llamar a un equipo de trabajo que tiene maravilloso para dejarlo todo reluciente y de verdad que lo vive. Lo vive intensísimamente con su niño del paso, su niño chico, que ya creo que le tocará hacer la comunión, ¿no, Pepe? Ya mismo. Creo que está en puerta. Está en puerta, ¿verdad? Sí. Un niño pequeño. Ayer me decía que era injusto. Que la vida era injusta, que él tenía que trabajar y nosotros estábamos de vacaciones. Eso no podía ser. Es verdad. Que él tenía que venirse con nosotros también. Pero bueno, José, no te preocupes, ya llegará tu momento también. ¿Verdad, Antonio? Es que no. José enseñar. Eso es que lo vive, de verdad. Lo vive intensamente. Lo vive. Además, me gusta escucharlo. Yo muchas veces a Zapata digo, que yo, tienes que hacer como es, que anima a Zapata más un callado. Pero José, como a mi persona animando el bajo paso, eso es increíble, es espectacular, la verdad. ¿Qué opinas tú de Zapata también, de cómo combatar? Hombre, Zapata, es más serio. Es otra manera de llevarlo, es otra manera. Pero ¿cómo es él? ¿Tú cómo ves a tu capataz? ¿A mi capataz? No, la verdad que lo veo muy bien. Él se mete, se transforma, el jueves se transforma, es otra persona, cambia, él no le hable, va, él llega, digo, como los municipales, te pone el traje y cambia. Pues a mí es verdad, él se pone, llega el jueves tanto a las 8 de la tarde, a las 7 de la tarde, sí, es verdad, está ya con su traje. Y no le puedes hablar porque se pone muy serio y una persona bastante seria. Es muy responsable. Una pregunta, Vaina, ¿y qué opinas del contraguía? El contraguía ya es más malillo. ahora que no nos escucha. Ahora que está entretenido. ahora que está entretenido. Pues nos acaban de llamar tu hermana Isabel. A mi madre, tu hermana Isabel Antonio, que quiere felicitarte y dice que nos hemos quedado cortos a hablar de tu hermano. Pues la verdad que sí, nos hemos quedado bastante corto porque la gran persona que es Antonio es un crán, es bastante carismático. Un deseo para esta Semana Santa, aparte de que no llueva. Ah, que Porque nada, que tengáis una felicitación todos los hermanos. ¿Y qué le diría a esas personas que van a hacer la estación de penitencia en estos días? Por lo pronto ya, la que se nos viene encima, que es la del miércoles santo, que están ya en puertas. Que lo disfruten y que se comporten y que vamos, y que disfruten, la verdad. Estamos ya en puertas de esta Semana Santa y te agradecemos a ti y a todos los que han estado aquí acompañándonos hoy, tanto a Francisco Ordóñez, diputado mayor de gobierno, a Antonio Costalero, de todas las hermandades de Ubrique, a Pepe Carrasco, el portavoz de debajo del paso de la Virgen de la Estrella, que hablen esto hasta mañana. Y José Manuel, ¿qué tenemos por delante ya para estos días? Las procesiones. Bueno, pues el próximo miércoles, como bien has dicho tú antes, pues a las 10 de la noche sale la salida procesional de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. A las 7 y media es la misa. Y a las 8 y media, pues tienen que estar todos los penitentes en la puerta que da a la plaza Francisco Fatón. Y los costaleros, pues tienen, han transitado a la misma hora, pero en la casa de hermandad En la calle Rodríguez. No. Y la salida de procesiones será a las 10 de la noche. Y ya después, pues el Jueves Santo, pues a las 12 de la mañana, es el ángel aquí en la ermita de Jesús, que invito a todo el mundo, porque es un acto que cada vez se está consolidando año tras año, y la verdad es que es muy bonito, muy bonito el rezar el ángel ahí, delante de los tres pasos, porque están la imagen del Nazareno, la Virgen de la Estrella, la Virgen de los Dolores, el rezo del ángel a las 12 de la mañana, y después, bueno, pues lo que ha dicho Antonio antes, se parte un poco con todos los compañeros, sí, hay gente que lo ve de año en año en el mismo sitio, ese Jueves Santo. Y después ya, pues, a las 8:30, pues, la salida procesional, si el tiempo no lo impide, que esperemos que no, de las imágenes del Nazareno y de la Virgen de la Estrella, y como bien ha dicho Francisco, pues, a las 7:30, pues, que intente estar la mayoría de las personas van a formar parte del cortejo, para ir organizándolo todo un poco y que, bueno, pues, intentar que salga todo lo mejor posible. Y ya el viernes, pues, también la salida procesional del Santo Entierro y la Virgen de los Dolores, que es a las 7:30, desde San Antonio. Y bueno, pues todas las personas allí, el corteo es un poco más pequeño, pues si con que estén a las 7 de la tarde para poder repartir los cirios y todos los enseres, pues yo creo que hay bastante tiempo, ¿no? Sí. Y esta semana tenemos que dar un aviso a los costaleros, que hay retranqueo, ¿no? Mañana creo que a las 9:30 de la noche, el retranqueo del paso del Nazareno y de la Virgen de la Estrella, y hoy van a hacer también un pequeño retranque también las costaleras de los Dolores. Pues quedan informadas todas los costaleros y costaleras de la Hermandad del Nazareno de estos tres pasos que están ahora mismo en la ermita de Jesús Nazareno, para que estén aquí a la orden de los capataces y contraguías para hacer esa maniobra imprescindible para la salida. Decir también que si hay alguien que no haya recogido las papeletas de sitio, pues pueden pasar, que aquí en Jesús, pues hoy, mañana y el miércoles, pues, y el jueves, por supuesto, pues vamos a estar ahí varias personas, pues, ultimando todo lo que son los detalles. De los pasos, los cirios, para que si no han pasado, pues que pasen a recoger la papeleta del sitio, que las tenemos ahí, de los que nos solicitaron online. ¿A quién se tienen que dirigir? ¿Al diputado mayor de gobierno o, en este caso, a mí? O sea, a José Manuel Naranjo o a Francisco Ordóñez. O a cualquier persona de la Junta de Gobierno que esté por ahí. Que pregunte y ya. Tendremos ahí una carpeta con todas las papeletas para que todo el mundo vea. También trataremos de que esté el cobrador, que nos están llamando muchísima gente. Que sí, el jueves vamos a intentar que el cobrador esté también aquí. También por ahí. Que todo aquel que no haya pagado, porque es normal, él pasa por las casas y a lo mejor no hay nadie y... Pues todo aquel que no haya pagado, pues puede venir el jueves, que estará ahí el cobrador y podrán liquidar su... Pues bien, pues nos vamos a quedar aquí hasta mañana a las 11 de la mañana, que volveremos a estar con todos ustedes. Y lo dejamos ¿con cuál pues marcha? Pues la marcha Solería de Triana. Pues se dedicamos a los que van a salir el miércoles santo en estación de penitencia, y queden con Dios y nos vemos mañana. Buenos días.